¿Podría ser mi novio? Por un momento. No eres asesino serial, ¿o sí? Depende. ¿Cuántas personas hay que asesinar para ser serial? ¿Cinco? Ah, entonces no. Es muy complicado, ¿no crees? ¿Cómo sabes cuál es? Básicamente, bebiendo. Sí. Mientras más bebes, más aprendes. Solo escapé de esas aceras, de noches largas y de las miradas que rondan ahí fuera. El día de hoy aún solo escucho a cuatro críticos, Maco, mis dos primos y al diablo que me espera. La libertad del hombre se esconde en tratar de quitarle al otro lo que tanto le arde. Y dime cobarde, pero grita mi nombre, que el cielo no conoce de mi parte. Para morir tengo tantos segundos, para escapar de aquí solo uno, y estuve buscando si entre tus tetas escondía mi futuro y me encontrase Dios, del que tu libro habla tanto. No crean en mí por lo que practico, que ustedes no conocen lo más feo de mis hábitos. Soy este pario valorador del mute, y que deje de dormir rapeando es lo que dijo el médico. Nosotros nos alistamos pa'l ruedo, con Air Force, jeans baratos y en mi mente un puedo. Pero no quise hacerlo, hombres de mentes frágiles perecerán contra esta lengua de verbos ágiles. Hoy hay crisis madre, estos hombres se niegan a aceptar lo que ven sus ojos. Confío en mi reflejo y quizás no llegue a viejo, pero con la muerte me verás de baile. Me verás de baile, madre.